Anda chiquilla linda, vente, vamos a bailar esta bonita cumbia que te quiero yo cantar. Anda chiquilla linda, vente, vamos a bailar esta bonita cumbia que te quiero yo cantar. Este ritmo sabroso que traigo yo en mi pensar, para que tú lo goces, vente, vamos a bailar. Este ritmo sabroso que traigo yo en mi pensar, para que tú lo goces, vente, vamos a bailar. Porque cuando tú bailas yo me lleno de emoción, chiquilla linda, tú alegras mi corazón. Tú bien lo sabes que te quiero con pasión, baila mi cumbia, dueña de mi corazón. Porque cuando tú bailas yo me lleno de emoción, chiquilla linda, tú alegras mi corazón. Tú bien lo sabes que te quiero con pasión, baila mi cumbia, dueña de mi corazón. De emoción, chiquilla linda, tú alegras mi corazón. Tú bien lo sabes que te quiero con pasión. Baila mi cumbia, dueña de mi corazón. Porque cuando tú bailas yo me lleno de emoción. Chiquilla linda, tú alegras mi corazón. Tú bien lo sabes que te quiero con pasión. Baila.